regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Voy a hablar acerca de ser enviados. Esa es la palabra. Ser enviados. Diga conmigo, ser enviados. Amados, cuando nosotros somos enviados, la mejor ofrenda que el reino de los cielos tiene es tu vida, hermano. La mejor ofrenda que el reino de los cielos puede tener es tu vida. O sea, ahora la pregunta es, ¿qué es más importante entonces? Todo es importante, pero lo más importante para Dios es tu vida, hermano. Es tu vida. Por eso la Biblia dice, presentaos hoy vuestros cuerpos. ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable. Entonces quiere decir que nosotros somos una ofrenda viva, hermano. Diga conmigo, ofrenda viva. Ofrenda viva, más fuerte diga, ofrenda viva. Y dígale al que está al lado suyo, tú eres una ofrenda viva. Mira. Entonces así como usted trae, yo por eso hice que usted trajera hoy los diezmos y las ofrendas al alfolí. Así preséntese usted, pero usted, con todo y zapato, con todo y pelo, lo que tienen. Preséntense al Señor como ofrenda viva. O sea, ustedes son lo más importante para Dios. Y te voy a decir algo. La visión de esta casa es evangelizar, afirmar, discipular, enviar. Hay una visión, esta es la visión general, hay una visión específica. Por ejemplo, la visión de esta iglesia, usted la sabe. Nos proponemos ser una de las mejores opciones congregacionales del país y las naciones para que todo aquel que llegue pueda cumplir, ¿verdad?, su propósito. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Somos una iglesia de oportunidades y misericordia. Todo eso está en los que ya vieron específica la visión. Pero la visión general de la casa es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Y todo el tiempo estamos evangelizando, afirmando, discipulando y enviando. Ahora vamos a detenernos en la última parte de la visión. Y la última parte de la visión es enviarte. Ahora, miren. Dice la Biblia en Marcos 3:13. Si usted me acompaña a Marcos 3:13, tal vez lo ponemos hoy. Marcos 3:13. Si usted me acompaña, bien. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Pero mire qué más dice. Y vinieron a él. Y estableció. Diga, los estableció, ¿verdad? Vamos a repetir antes. Por favor, antes de eso. Antes. El 13. Después subió al monte. Y primero, ¿qué hizo? Más fuerte. Los. No, pero dígame como que si comió su. ¿Qué los oye? Los. Entonces, ¿usted qué va a hacer a las semillas? ¿A qué va? ¿Qué hace cuando lo mete al bus? ¿Qué hace cuando lo mete al carro? Llama. Jesús hizo lo mismo. Llamó. Eso quiere decir evangelizó. Llamó. Fue a traer. A veces a la buena y a veces a la fuerza. Porque así dice la Biblia, que si no quieren venir, métalos a la fuerza. Los llamó a los que él quiso y vinieron a él. Pero después que vinieron a él, ¿qué hizo? Y estableció. La palabra establecer es discipuló 12. O sea que los afirmó y los discipuló. Pero ¿para qué? ¿Para que estuviesen dónde? Para que usted esté aquí en la casa. ¿Cuánto siente feliz estar en la casa? Pues de verdad, ¿cuánto siente feliz estar en la casa, hermano? Yo me siento feliz ahora. Lo llama y lo establece en la casa y le dice, lo llama para estar con él, pero no solo para estar con él, porque la gente se acomoda. Si tú creíste, escucha bien, si tú creíste que Dios te llamó para estar ahí sentado viéndole la cara a tu vecino todo el tiempo, si tú crees que Dios te llamó solamente para estar viniendo todos los domingos a sentarte e irte a tu casa, estás equivocado. Porque Jesús lo llamó para estar con él, pero también para que estuviese con él y... ¿Y para qué? No, dígamelo más fuerte. Y... para enviarlos. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De que te están discipulando, de que te estamos predicando acá. Para nosotros es un tremendo esfuerzo estar aquí. Hay tantas cosas que hacer en todo el mundo y todo afuera y adentro y en el país y fuera. Y nosotros, pero venimos con gran gratitud para poder sembrar una palabra en tu vida. Venimos el día lunes para poder discipular a la gente. Vamos a venir el día jueves para discipular a los nuevos convertidos, porque va a cambiar el sistema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Discipulándote, discipulándote, discipulándote. ¿Pero para qué te estamos discipulando, hermano? No creas que solo para que la pases bonito, para que estés feliz por lo que Dios ha hecho por tu vida. Te vamos a sacudir la butaca hoy, esta mañana. Y vamos a decirte, no te estamos entrenando para que me estés viendo la cara a mí ni para que le estés viendo a tu vecino. Te estamos entrenando para ser un arma poderosa en las manos del Dios de los cielos, para poder enviarte, porque la palabra es enviarte, porque el eslogan es enviarte. Te vamos a enviar afuera para que tú vayas, porque tú eres el arma más poderosa para el reino de los cielos. Las ofrendas está bien, los diezmos está bien, pero tú eres más importante que las ofrendas y los diezmos. Pero entonces, ¿dónde te estás presentando? Al menos las ofrendas y los diezmos las estamos ocupando para poder pagar esto, para poder pagar lo otro, para pagar algunas cosas, para modificar algunas cosas, para pagarle un medio salario, para etcétera. Entonces quiere decir que las ofrendas y los diezmos tienen su función. Pero la pregunta es, tú que eres más grande que las ofrendas y los diezmos, ¿cuál es tu función? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es que Dios no te trajo para que estés sentado ahí, ¿verdad? Dios te trajo para poder entrenarte. Diga conmigo, entrenarme. Diga más fuerte, entrenarme, me estoy entrenando. Los que se están entrenando, diga, me estoy entrenando. Pero la pregunta es, ¿un boxeador se entrena para estar viendo solo la pera? ¿O para qué se entrena un boxeador? Para ir al ring, ¿sí o no? Dígamelo, ¿sí o no? Alguien que nada, un nadador profesional, ¿para qué nada tanto y se entrena? ¿Para ir a dónde? A las olimpiadas, ¿sí o no? Entonces la gente que se entrena lo está haciendo para poder ir. Y usted se está entrenando en la Biblia, se está entrenando en la unción, lo estamos capacitando en la fe, le estamos diciendo cosas acá, pero lo estamos haciendo porque el campo de batalla está de esa puerta hacia afuera. Vaya, vaya a hacer una obra poderosa. Usted en sus manos tiene toda la capacidad, en su mente, en su corazón está el Señor, el Rey de los cielos. Usted tiene el mensaje correcto, no predica a un hombre, predica a un Dios verdadero. Tiene a un Cristo vivo, resucitado de los muertos, ahí en su cabeza, en su mente y en su corazón. Pertenece a una iglesia que no lo va a dejar sentado, sino que lo va a sacudir hasta que usted cumpla el propósito para el cual nació. Y usted no nació para estar sentado, nació para establecer el reino de los cielos en El Salvador y en las naciones. Nació para establecer un propósito en Cristo Jesús. Nació para ser efectivo. Nació para tener un propósito. No nació para vivir sin propósito. No nació para vivir sin propósito. Yo no sé, la iglesia, ¿sabe las iglesias por qué se están muriendo? Se están muriendo. Ayer me di cuenta de una iglesia que tiene a unas personas que son importantísimas en el reino de los cielos. La mujer tiene un mensaje de reino tremendo. Esa mujer convence a cualquiera y yo creo que el diablo le tiene miedo. ¿Sabe usted que la amenazaron? La amenazaron por extorsión. Extorsionaban a su esposo. Y esa mujer dice que estaba en el supermercado y dice que cuando de repente le cayó la llamada al celular y le dijeron a ella: mira, nosotros te estamos hablando y te estamos diciendo que te vamos a extorsionar porque tu marido tiene que pagar tanto tiempo. Y dice que ella empezó y dice que apartó a la hija y puso los comprados en el supermercado. Y puso los comprados acá. Y puso los huevos a un lado. Y puso todo en la fila que iba. Y comenzó a decirle: vaya, permítame, solo deme un minuto para atenderlo. Y solo quiero quitarme los comprados que cargo, porque estoy en el súper. Ay, perdone, le dijo. ¿Ve? Y entonces pone los comprados en el súper por todos lados. Y estaba la fila. Y en la fila empieza: diablo desgraciado que me estás escuchando, mi dinero no es para dártelo a ti. Yo diezmo y ofrendo. Mis finanzas están cubiertas por la sangre del Cordero. Yo no le voy a dar a ningún demonio mi dinero. Mi dinero le pertenece a Cristo. Si lo voy a invertir, lo voy a invertir en el reino de los cielos y en mi familia. Te ato de donde saliste, del infierno. Demonio, te vuelvo a meter al infierno de donde saliste. No hay arma forjada contra mí que prospere. Y todo lo que tú emprendas prosperará, dice mi palabra, la palabra. Y yo ahora en el nombre de Jesús me levanto para decirte que estás atado y no vas a poder hacer nada. Y todo lo que estás diciendo conmigo te va a revertir. Y ahora en el nombre de Jesús, la gloria de Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, te dé miedo. El que va a tener miedo eres tú. Yo no voy a tener miedo de ti, porque es más grande el que está en mí que el que está en ti. Pues, mira, hermano, la gente en el súper dice que todo el mundo está llorando, varios tirados en el suelo. ¡Ah! Y ni te atrevas a volverme a hablar. ¡Pum! Va. Si tus diezmos cubren tu salario, nadie te lo puede tocar. Sí. Si lo que pasa es que esos muchachos son enviados de Dios y no son siervos de Dios también, pues, para quitar el dinero a aquellos que no son fieles. ¿Ah? Porque creíste que no los iba. Si los diezmos son de Dios, querrás o no querrás, hermano. Si los das a la buena, amén. Y si no, te los van a quitar extorsionado. Pero de que los vas a dar, los vas a dar. O si no, te los va a quitar el médico. O te los va a quitar el mecánico. O te los va a quitar cualquier cosa. Es mejor cubrirlos con la sangre del Cordero. Y esa mujer se llenó. Imagínense que esa mujer es una guerrera. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Lo más tremendo es que dice que dieron. La hija chiquita empezó a profetizar ahí. Y empezó a decirle, y fueron a la casa de una persona, así fue más o menos, fue a la casa de la persona y le dijo, yo quiero decirte algo. Y la niña dijo, a mí el Espíritu Santo me muestra que la muchacha que sirve acá, esa es, y estaban orando en la casa. Y la muchacha empezó a llorar y empezó a decir, sí, yo quiero que me perdone, es que mi marido que está en la cárcel y él los está extorsionando a ustedes. Y la niña le dijo, y fueron, y hermano, y le habló el hombre de la cárcel y le dijo, mire, perdóneme, porque la mujer fue a la cárcel a decir, no te metas con ellos, ellos son de Dios, te va a matar Dios, te dé respeto por las cosas, hermano. Y sabe qué, habló el hombre de la cárcel y dijo, che, mire, ay, perdónenme, no tenemos nada, venga, mejor ni se metan conmigo ni yo con ustedes, le dijo. Así le dijo. Así le dijo. Pero mire, el caso es que esa mujer, yo no sé dónde la tuviera aquí. Yo la tuviera, hermano, evangelizando en las calles, gritando por las plazas, o no la tuviéramos aquí. Y tiene 20 años de estar en una iglesia que lo único que la pasan a hacer es a dar los anuncios. Después de 20 años, los pastores tienen un problema. Los pastores creen que la gente tiene que ser super archi, hiper ultra perfecta para poder ocupar un privilegio. Aquí no, mi hermano. Porque aquí todos, a partir de mi persona, para todos somos imperfectos. Y todos somos humanos. Pero Dios va a usar nuestra humanidad. Y Dios va a hacer algo con nuestras imperfecciones. Y Dios nos va a bendecir. En medio de lo que somos de imperfectos, Dios no busca gente perfecta. Dios busca imperfectos para perfeccionarlos. Dios busca gente imperfecta para mostrar su gloria. Dios busca gente que no puede crecer ni hablar para avergonzar a los que pueden hablar. Dios muchas veces busca gente sin recurso para avergonzar a los que tienen recurso. Yo no sé si estás entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana. Pero de repente que aquí tú vienes, te discipulamos, te entrenamos, pero no es para tenerte sentado 20 años. ¿Sabe por qué las iglesias no avanzan allá afuera? Y están con un grupo de personas ahí. Están con 5, 20, con 30 personas. Es que nosotros no somos muchos, pero somos santos. Paja del diablo, hermano. Montón de pícaros que están ahí, esos 30. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que están acomodados. Pero en esta iglesia apostólica y profética, no te vamos a que estés acomodado. Aquí cada uno de ustedes tiene que ser efectivo. Aquí cada uno de ustedes tiene que reconocer que no nació para estar sentado. No nació para estar en una silla. No nació para estar viendo las cosas. Nació para ser un soldado, guerrero, entrenado. Una iglesia entrenada para poder hacer la obra de Dios, para establecer el reino de los cielos en las naciones. No te voy a dejar en paz. No te voy a dejar en paz. No me voy a cansar hasta que cada uno de los que vienen aquí, 1,000 personas están viniendo hoy. pero yo no me voy a cansar hasta empezar a conocerte uno. Me voy a dar la tarea de conocerte uno por uno, uno por uno. Me voy a meter a, nos vamos a ir a meter a las semillas, nos vamos a ir a meter a los discipulados, y voy a empezar a conocerte uno por uno. Y más te vale que comiences a hacer algo para el reino de los cielos, porque te vamos a enviar. Porque dice el Señor que el Señor los discipuló, los entrenó, pero no era para que estuvieran con la cara de locos ahí. No, era para que fueran efectivos. El entrenamiento no es para que tú estés sentado. El entrenamiento no es para que estés deprimido. El entrenamiento no es para que estés pensando en la recesión económica. El entrenamiento es para hacerte un soldado, guerrero, prototipo, que anuncie las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Para eso te sacó. Para eso te sacó. No te sacó para que estés contando ahí con la vieja. No, mi hermano. No te sacó para eso. Te llamó. Y si te llamó, bendito sea Dios. Aquí no me. Mira, hermano. Y, mire, y cuando venga alguien me dice, mire, y esa va a la iglesia, soy, es tremenda. Qué bueno que fue tremenda. ¿Qué me importa la vida de la gente? Mire, hermano, lo que pasó antes de la cruz a mí me vale un comino. Si a Jesús le vale un. Dice la Biblia que Dios enterró tus pecados y los metió en un papelito y los aventó al fondo del mar. Y un tiburón se los comió y se indigestó con todos los pecados tuyos. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que él no se acuerda más de eso. Cuando viene el diablo a preguntarle, y usted no se acuerda que fulano era un gran malía. Por ejemplo, ese que está en las cámaras. Ese que está en las cámaras, a mí me han dicho, mire, con ese tenga cuidado. Porque ese hombre era el picaflor de la de todas. Tenía mil mujeres. El mil mujeres le decían. Tenía una mujer mañana, tarde y noche. Ahí está, mire. No parece, pero ahí está. Se lo digo porque somos amigos. Y mire, hermano, y me ha contado algunas. Pero sabe, hermano, ahí de repente, uy, y ese está en las cámaras. Me dijo una vieja loca, yo no llego porque ahí está un hombre que es pecador, me dijo, en las cámaras. Lo que pasa es que quizás estuvo, fue parte de la lista. Pero ¿sabe qué pasa más? Y no viene por vergüenza la vieja fea. Pero ¿sabe? Ese pecador se arrepintió un día. Y a mí no me importa lo que hizo, si tuvo 40 mil, 80 mil, 90 mil, no sé. Yo lo que sé, el testimonio que veo hoy en su vida, que ama a su mujer y que no, pues, no se quede en la casa porque va a comer con la mamita chula. Mamita chula, mamita amada, mamita linda, ¿saben ni cómo le dice? Se enamoró tanto de la mujer que la mujer está loca por él y este loco. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. Pero no, eso solo Dios lo puede hacer. Pero no voy a tener a ese sentado o viéndome la cara en las cámaras. Ese tiene que ir a contar lo que Dios hizo en su vida. Ese tiene que ir a proclamar que era un mujerero, un adúltero, un fornicario, pero que ahora su vida es diferente, porque el reino de los cielos te cambia, te transforma, te ministra, te saca. Yo no sé si está entendiendo esta mañana, pero te saca. Así que por favor, dígale al que está a lo suyo, hoy te van a enviar, hermano. Sacúdale el petate. Sacúdale el petate. Te van a enviar. Se te acabó la conformidad. Se te acabó la maca. Es tiempo de dejar de rascarte la panza. Y es tiempo de ir. Porque dice, y estuvo con ellos. Para que estuvieran con ellos. Pero para enviarlos. Los envió. Esa es parte de esta visión. Dice que los estableció, los discipuló. ¿Tú crees que estamos perdiendo el tiempo? Hermano, hay gente mochila aquí. Los hermanos y las hermanas mochila. Ya no salen de la. Hermano, toda la vida hay que andarlos cargando. Pues, hermano, y hoy el mismo problema. Sí, el mismo goyo. El goyo. Vaya, venga, pues deja el goyo aquí. Y entonces el siguiente, viene el siguiente culto. Hermano, otra vez el goyo. La eran y ese goyo. Y ahí viene otra vez más tarde en el culto de la tarde con el goyo. Ay, el goyo, ministreme. Ustedes, miren, hermanos, ustedes no se pueden quejar. En esta iglesia los hemos ministrado y recontraministrado. los estamos entrenando como nunca antes han entrenado. Mire, esas iglesias no crecen porque los pastores son bandidos, porque están ahí con su grupo de personas, pero los primeros cómodos son ellos, porque cuando vamos a la guerra, los primeros que estamos ejecutando las coordenadas somos nosotros. Estamos pagando el precio desvelándonos con nuestros hijos, con nuestro equipo ministerial, y no importa todo lo que nos desgastemos. Ahora yo tenía un poco de problema en la garganta, le dije: Señor, dame fuerza, y me ha dado más fuerzas que el búfalo, porque no podemos parar. Estamos en una etapa donde no podemos parar, no podemos parar, porque no somos de los que retrocedemos. Yo, si tuviera fe, me hubiera quedado en la casa, pero tengo fe para decirte que una gripa se sana, porque he visto enfermedades de cáncer que se han sanado. Entonces no es posible que nada te pueda hacer retroceder. Avanza, soldado, avanza, no te deprimas, avanza, no te angusties, avanza, no te sientas solo, avanza, avanza, avanza, avanza, vamos, avanza hacia cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. Avanza. Deja de ser, hermano, mochila ya. Quédalo cargando la mochila. No, no, no. Mira, hermano, eso es en otro lado, hombre. Aquí no. Aquí hay un entrenamiento militar, y no dice la Biblia que somos soldados, pues. ¿Y cómo crees que entrenas a los soldados? ¿Qué creíste que a Hawái te iba a llevar? Allá en el Sunsal. Vamos a entrenarte. ¿O qué crees que te vamos a entrenar, hermana? Te vamos a entrenar aquí, be nice, o sea, que ve. ¿Verdad? Entonces la cosa es hacer un té de mujeres, ¿verdad? Un tecito para que las mujeres vayan y vete. Y vamos a entrenar al hermanito, ¿verdad? Para que el hermanito sea que, o sea, que nada que ver. Aquí, hermano, póngase las botas. Aquí, mi hermano, póngase el uniforme militar. Aquí, mi hermano, deje estar con nahuilangadas. Aquí deje estar con guilladas. Que no puedo, yo no puedo, porque yo ni estudié. ¿Qué me importa si no estudiaste? El Espíritu Santo te capacita. Es que yo no tengo pisto. ¿A mí qué me importa que no tengas pisto? La gente que ha hecho grandes cosas las ha hecho sin pisto. Las hacemos por fe, no las hacemos con dinero, las hacemos por fe. Yo he hecho eventos de más de $125,000 con $24 en mi cuenta, y seguimos haciendo cosas por fe. La gente que va a venir a testificarte un día de esto, es gente que compró un rancho en la playa y se fueron donde la familia Girola y le dijeron: este rancho es mío, porque el Señor dijo que era mío. Y dice que la mujer estaba ahí, se paró, agarró su maleta y le dijo: si es suyo, agárrelo, pues, le dijo. Y así le dijo: y me lo pagas como pueda. Y la mujer se fue y se pusieron a comprar un rancho tremendo sin dinero. Y cuando le dijeron: pero ¿cuánto andas? Nada. Ah, no hay problema. La mujer, el mismo diablo te respeta. Entonces no me digas: no tengo pista, no puedo, porque aquí sí se puede. Aquí se puede. Aquí no vamos a esperar 20 años para que tengas un privilegio, men. Nah. Aquí una vez te capacites, aquí una vez ya entiendas la visión, es bien fácil. Evangelizar, afirmar, discipular, enviar. Evangelizar, afirmar, discipular, enviar. Una vez la conozcas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, a los cinco meses tú estás predicando la palabra en una semilla. Si te pones abusado al año, tú te vuelves un mentor del reino de los cielos. Si te vuelves abusado, te vuelves un coordinador. Y si te vuelves abusado, y si Dios tiene un llamado, te enviamos a las naciones. Aquí nadie puede estar sentado. No hay plazas vacantes en este, no hay bancas en este lugar. Todos estamos siendo ocupados, porque la Biblia dice que hay que enviarlo. Así que vamos a enviarlo. Los líderes, miren, vamos a hacer algo. Primero, número uno, ¿para qué te envía? Para testificar, echar fuera demonios. Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades, las aldeas. ¿Qué hacía? Díganmelo ustedes. Yo no sé si usted está experto ya. Enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mire, sigamos. 36. Y al ver las multitudes tuvo más fuerte que tuvo. ¿Sabe qué es lo que motivaba a Jesús para predicar? Lo que motivaba a Jesús era la compasión. Tú tienes que tener compasión por las almas, hermano. ¿Tú crees que el vecino que está al lado tuyo, solo porque pone la y se pone todas las mañanas, pam, pam, pam, pam, para Macarena, que tu cuerpo está darle alegría y cosas buenas? Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Y ahí pasa. ¿Y tú crees que porque el vecino está con la Macarena, ¿Tú crees que porque el vecino está, hermano, llega y le pregunto, ¿qué onda, vecino? ¿Cómo estaba? Estoy acá, acá. Soso, ¿cómo está la onda aquí? ¿Qué amaneció, vato? No sé, loco. ¿Qué? Ah. ¿Y usted qué siente? Le da risa, pues. Ah. Y el loco de la Macarena bailando. ¿Y tú porque cómo lo ves, hermano? ¿Cómo ves a tus vecinos, hermano? ¿Cómo ves a tu primo, hermano? ¿Cómo ves a tu prima? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves a los de la colonia? Yo te voy a dar una clave para que los evangelices. Tienes que ir a predicar el evangelio porque tú eres enviado. Si no va a llegar el diablo a predicarle que se mate, que se quite la vida. Pero un motor que te puede mover fue el motor que movía a Jesús para predicar. Y era que tenía compasión por la gente. Tienes que tener compasión por las almas. Diga conmigo, compasión. Más fuerte, diga conmigo, compasión. Deja de estar solo celebrando. Deja de estar solo haciendo. Hermano, es tiempo de tener compasión por la gente. Mi casa, hermano, vivía el diablo, la Ciguanaba y el Cipitiba allá en Lourdes. Ahí era el centro de perdición más grande. Se llamaba Academia Santa Marta. Y ahí llegaban los domingos y los viernes bolos, prostitutas, borrachos, que le pega, homosexuales, lesbianas, toda la mar. Y a mi hermana y a mí nos tocaba andar recogiendo los envases de cerveza ahí. ¿Y tú crees que un bendito evangélico llegó a predicarme el evangelio? Miedo nos tenían. Porque decían, uy, ¿cómo vamos a ir ahí si esa vieja está endemoniada? La mamá es la Ciguanaba, el papá es el Satanás y el hijo es el Cipitillo. ¿Ah? Y nadie llegaba. Y yo anhelando. Un día le dije, papá, mire, ve, hagamos algo por el matrimonio suyo, porque solo dándose reto. Hermano, si mire, solo mi mamá a cada rato lo amenazaba y ¡pam! Le aventaba un balazo por ahí. Papá, tranquila, no es loca, vas a espantar a los niños. Y nosotros chillando allá, llorando. ¡Ay, mi papá! ¡La va a matar! ¡La va! ¿Ah? Pues sí, no así vivíamos, pues. ¿Ah? O de repente mi papá agarraba y de repente, hermano, le pegó una vez un sopapo y una patada, me recuerdo. ¡Ay, mamá! Y entonces yo vine tan molesto, hermano, pero yo no sabía nada, yo 12 años tenía. Y llegué y también le pegué una patada al papá. Y después mi papá llorando, mira lo que me hizo el niño. Porque mira, eso lo provocás vos, no vos lo provocás, vos. ¿Qué? Y empiezan a hacer reato otra vez. Nadie lo provocó, el diablo lo provocaba. Y esa era mi vida. Y esa era nuestra vida, llorar, llorar, llorar. Pero nos veían bailando los domingos, creían que el baile nos hacía felices. El baile nos quitaba la depresión para poder seguir en más depresión. Y depresión tras depresión. Y mi vida era un caos y yo anhelaba que alguien llegara. Un día, mi papá se le antojó que tenía una Biblia y alguien se la regaló. Lo tremendo es que la fue a poner exactamente arriba del baño donde yo no alcanzaba. Había un baño y ahí la puso. Y estaba toda, hermano, y yo como pude, me subí en una media escalera y entonces agarré la Biblia toda despedazada. Y le dije, papá, le dije, ¿y esta es una Biblia? Sí, me dijo, fíjate que alguien me la regaló. Y me dijo que eso me podía ayudar. Yo dije, ¿y será que la Biblia me puede ayudar? ¿Y sabe qué pasó? Y yo empecé, como la Biblia me puede ayudar, ma. Y empecé a ver. Y no me ayudó, fíjese. Porque la Biblia no tiene pata, fíjese. Vea. La Biblia tiene la solución. Pero cuando alguien así como tú y como yo se le explica a alguien que no entendemos ni papá, no me están entendiendo eso, ¿eh? ¿Ah? Y me la llegaron a regalar y la pusimos ahí arriba y no hizo nada. Terminaron divorciándose. El día que yo llegué de un examen de inglés que había pasado, por amor de Dios, mire, yo quería que mi papá celebrara porque a mí no me entraba el inglés ni por otro lado. Y yo no hacía, ¿y cómo hago? Y ese día me forcé tanto. Y fui al colegio. Y me saqué 9.9. Y yo llevaba mi examen de inglés con 9.9. Yo dije, se la voy a enseñar a mis papás. Porque ahora sí, me saqué 9.9. Y mire, me voy a la casa. Y cuando llego con mi examen, voy viendo sangre por un lado, botellas de cerveza tiradas. Voy viendo el arbolito de Navidad que teníamos caído. Ah, yo tenía un nacimiento, pero ni el Cristo ese de barro me pudo ayudar. ni ningún evangélico boca abierta tuvo la capacidad de irse a meter a mi casa. Por eso le digo, nadie tuvo compasión de nosotros. Se divorciaron mis padres y me fueron a dejar a Chalchuapa. Yo quería quitarme la vida. Usaba el pelo largo y los pantalones punteyuca y me valía chonga la vida. Y de la edad de 14 años me fui a quererme quitar la vida, que pasara una rastra de caña que me quitara la vida, porque ningún evangélico hasta ese día me había predicado el evangelio. Porque ustedes están bien cómodos acá, pero mientras están cómodos acá, hay gente que se está muriendo. Hay gente que está, hermano, en depresiones terribles. Hay gente que se prepara en estas fiestas del diablo, de la vieja esa demoniada, en estas fiestas paganas, están dispuestos a irse a chupar, a irse a mujerear, a irse a la playa, a perder su matrimonio, y nosotros cómodos. Este llegó el tiempo de que esta iglesia deje de estar tan cómoda. Ha llegado el tiempo que esta iglesia deje de estar tan cómoda. Es tiempo de que esta iglesia deje de estar tan cómoda y entienda que afuera hay una gran necesidad de que tú vayas y prediques el evangelio a toda criatura. Cuando me iba a quitar la vida, del otro lado había un pastor predicando. Y dijo: yo siento en mi corazón, dijo, que aquí hay un joven que está en depresión. Aquí hay un joven que él no sabe vivir. Y yo, cuando vi a mi tía que estaba al otro lado, dije: esa vieja, mi tía, le vino a decir toda mi vida al pastor. Y empecé a sudar, me recuerdo. Y empecé a llorar. Entonces yo me daba vuelta para un lado, estaba con un amigo que se llama Ricardo. Y el amigo me decía: mira, usted le están hablando, compa, me decía. No, hombre, yo no sé ese. Pero yo me empecé a sentir así como: pero es que está diciendo que hay un joven. Y yo soy, yo estaba llorando. Y como ningún cristiano evangélico llegó, hermano, gracias a Dios que había una campaña evangelística al otro lado. Y ese pastor predicó y yo me entregué a Cristo ahí hace 24 años casi. Y en lugar de matarme y en lugar de quitarme la vida, ahora predico el evangelio todos los domingos. Porque los domingos hacíamos fiesta para el diablo, pero ahora hacemos fiesta para el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Entonces, ¿dónde estás tú? Predica, te levantan para que prediques. Iba por todas las aldeas, tenía compasión. Diga conmigo: compasión. Segundo, ¿para qué te levantan? Te levantan para experimentar. Diga conmigo: experimentar. Mateo 28, 16. Dice la Biblia en Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahí es Mateo 28, 16. Esa es, o 18. Okay. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Entonces, más. Mateo 28, 18, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Diga conmigo: toda potestad. Más fuerte: toda potestad. Pero dígamelo así como es lo que: toda potestad. Mire, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. Más fuerte: por tanto. Ah, vaya. ¿A qué lo enviaron? Ahí. Toda potestad. Ahí no manda el rey, no manda el presidente, no manda el alcalde. Cuando vamos a predicar, no manda nadie. Cuando tú vas a predicar, manda el Rey del cielo y del universo. ¿Y quién te da permiso para hacerlo? El Rey del cielo y del universo. ¿Y quién te da las cartas para hacerlo? El Rey del cielo y del universo. ¿Quién te da la potestad y la fuerza y el pisto para hacerlo? El Rey del cielo y del universo. Las leyes del mundo no operan cuando tú vas. Cuando la palabra dice ir, la palabra original es mientras tú vas. La palabra original es ahí, ir. Mire, cuando dice ir, por tanto ir. Cuando tú encuentras esa palabra, por tanto ir, la palabra ir es salir, atravesar, perforar, experimentar. Mira con eso. La palabra ir es perforar, experimentar, es perforar. Cuando tú vas, tú estás experimentando gloria de Dios. Cuando tú vas y un enfermo es sanado, tú estás experimentando que tus manitas, esas manos que un día las usaste para pecar, ahora esas manos son ungidas por el Rey de los Cielos. Y cuando tú pones esas manos sobre los enfermos y los ves que se levantan y te testifican y te dicen: cuando usted oró por mí, algo pasó en mi vida, mi matrimonio se restauró, mis hijos van a la iglesia. Cuando usted puso las manos, no las puse yo, las puso usted. Vaya a poner manos y experimente el poder de Dios, hermano. Yo no sé si tú estás acá, pero te voy a decir algo. Si tú no eres una persona que te gusta experimentar el poder de Dios, lo que pasa es que ya estás muerto en vida, hermano. Porque si no te gusta experimentar lo que Dios hace, no te gusta gozarte con los que se gozan, sino que encuentras deleite ahí en el mundo. Allá están poniendo, hermano, hoy es la fiesta del correo, ahí van los homosexuales, las prostitutas, los hombres grandotes. Si tú encuentras una excitación en eso, pues entonces vete a eso, porque tú eres de las tinieblas del diablo. Entonces tú vas camino al infierno. ¿Por qué? Porque eso te agrada. Porque ahí te ponen entonces el jugo de piña y empiezas a bailar el jugo de piña. Si encuentras placer y a ver a un montón de gays que van uno con el otro abrazando, ¿eh? La fiesta gay ahí del correo, ¿eh? Y todos los desórdenes que han hecho en esta ciudad, y ahí van y celebrando al ídolo de esta ciudad, porque ese ídolo un día va a ser quebrantado. Un día Santa Ana va a ser completamente libre. Un día Santa Ana va a ser completamente libre. Le guste o no le guste a los idólatras. Los idólatras van a entender que no es María la que salva, sino Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es María, no es la reina del mundo, es el Rey de los Cielos, el que salva, sana y pronto viene a la tierra. Y tenemos que decírselo a la gente, porque por eso andan esa payuncada. Y cuando tú encuentras placer en eso, entonces váyase a la fiesta, a la verbena. Entonces váyase con la chachona de Arcadio. Entonces váyase y sienta placer estar a la par de esos peludos ahí, bailando, agarrando a la mujer y agarrándola de las caderas y topándole todo y ahí, y topándole y topándole. Y la mujer que baile la tol de lote, que se lo baile bien. Porque si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Si va a bailar el atol de lote, muévalo bien. Si va a bailar aquella que lo encontraron debajo de un matocho, váyase bien al matocho. Si lo encontraron donde sea que lo encontraron, y que si es la hierba, se movía, que se mueva bien, que no medio se mueva, que se mueva la hierba. ¿Ah? Y que se vayan, que se revuelquen en el pecado, y que se revuelquen con la fiesta, y que se revuelquen con la sonora dinamita, la sonora santanera, la sonora del diablo. Que ahí de todas maneras se tienen que ir entrenando para estar juntos en el infierno. Pero yo te voy a decir algo: si tú eres un hombre restaurado por la sangre del Cordero, porque hay gente que viene a la iglesia y está ahí sentado todo así. Está sentado, no le da sabor a la vida. Ay, es que ahora va a terminar ese pelo. De todas maneras, a mí me trajeron a la fuerza. Si tú no hayas gozo en venir a la casa de Dios, si tú no hayas gozo en adorar al Rey de los Cielos, si tú no te sientes gozoso porque estás en un lugar donde el que te ama, el que murió por ti en la cruz del Calvario, te ama y te bendice abundantemente. Si tú encuentras placer en la hierba, se movía, vaya a bailar bien la hierba, vaya a bailar bien el atol de lote, vaya a menearlo bien y menéalo bien. Pero los que somos de Dios, pero los que nacimos de nuevo, pero los que queremos experimentar el poder sobrenatural en nuestra vida, nos vamos a santificar y vamos a estar en el lugar correcto, adorando al Rey que nos dio la vida. Vamos a sentir placer estar aquí, estar con Él, estar en oración con Él. Vamos a sentir una satisfacción tremenda por estar cada día más y más con Él. Yo no sé si la gente que ama al Señor vino esta mañana y dice: yo anhelo más de Cristo, yo anhelo más de Dios. Eso es, men. Entonces tú tienes que tener placer. Cuando tú vas y predicas el Evangelio y un enfermo se sana, cuando vas y predicas el Evangelio y un matrimonio se restaura, cuando vas y predicas el Evangelio y un joven sale de la droga, Cuando vas y predicas el evangelio y un matrimonio que está a punto de disolverse por el dinero, Dios le provee. Cuando estás viendo eso, tú estás experimentando su gloria. Por eso dijo, por tanto, experimenten. Cuando dijo el Señor, id, dijo, experimenten mi gloria. Experimenten mi gloria. Y su gloria te va transformando. Y tú vas experimentando. Y cuando empiezas a experimentar, ¿qué te va a andar atrayendo el mundo desgraciado, hermano? Mira aquí, ponete que... Papá, mira, esta onda te va a elevar. Mira, dígale, yo fumo de una mejor que me eleva más. Venite aquí a bailar, que no, mira, yo danzo para el Señor y grito y salto. Le adoro, le bendigo. Nuestras danzas son para el Rey, son hacia arriba. Las de Dios son hacia los lados. Te van a preñar, hermano. Y después le pondremos José al niño. No se va a llamar José. No sabe ni quién es el bichito. Ya no se sabe quién es el bichito. Ay, hermano, miren. Estas fiestas son paganas, hermano. Y me revienta a mí que las disfracen de algo religioso porque es paja. Paja, paja. Mentira, casaca el diablo. No puede ser algo. ¿Sabe cómo se llama sincretismo? Mostrar algo pagano con algo cristiano es sincretismo. Y lo que hay es una confusión. ¿Cómo va a adorar a Dios? Eso no es adorar a Dios, hermano. Adorar a Dios es santificar. Adorar a Dios es gozar a tu mujer. Dale tiempo a tu mujer, dale tiempo a tus hijos. Dale tiempo de calidad. Dale tiempo a tu mujer, dale tiempo a sus hijos. Apapacha a tu mujer, abrázala, ámala. Mírala más bella que antes. Eso es el reino. Tus hijos van a ser prosperados porque tu caminar en santidad le te va a permitir ser bendecido. No te va a faltar nada. No te va a faltar dinero, no te va a faltar provisión. Te lo profetizo, iglesia. Los que deciden santificarse, no les va a faltar nada. No les va a faltar nada. Entonces, primero es ir, orar por los endemoniados, por los enfermos. Y segundo es experimentar el poder de Dios. Necesitamos multiplicarnos. Termino, Romanos 10:14. Romanos 10:14, mira lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han hoy creído? ¿Cómo los santanecos van a invocar a alguien que no cree? ¿Cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán si van a ver quién les predique? ¿Dónde están los que predican, hermano? ¿Y qué más dice al final? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Yo te envío esta mañana. Ve, hermano. Ve, esta iglesia no se compone de una secta en la cual un hombre tiene la potestad y el poder sobrenatural y absoluto. Yo no. Es más, si ustedes me conocen todo el tiempo, me han conocido durante 8 años. Y 8 años les he enseñado que Cristo es el único que salva, que Cristo es el único que sana. Yo nunca, si de algo no me pueden acusar en esta ciudad, es que yo haya llevado a la gente hacia mi persona. Hay muchos pastores que llevan a la gente hacia ellos. Los atan a ellos. Ámeme, bendígame, sírvame. Ámeme, idolátreme. Venga, aquí estoy, yo lo amo. Estoy orando por ti. Estoy orando por mentira. Y están orando por ti. Es que yo te amo, sí, yo también te amo. Y porque te amo estoy aquí. Porque sé que también tú nos amas. Pero el Señor nos ama a todos, hermano. Y te voy a decir algo. Si de algo no me van a acusar a mí, es de que un día yo hice servilismo contigo y que te puse a servirme a mí, a mi mujer y a mis hijos. Nunca vas a escuchar eso. Jamás me voy a servir de ti. Jamás me voy a aprovechar de ti. Si algo he predicado, es a Cristo resucitado. Si algo nos enorgullecemos con mi esposa, haber predicado y enseñado, es que Cristo es tu esperanza, no nosotros. Y nosotros te decimos ahora, ve. Ve. Eso no se trata de una secta, la secta del pelón y asociados. No se trata de eso. No te traemos acá para que aquí traigas a la gente porque yo soy el mero men de la televisión. No. Aquí se trata, la historia la vamos a escribir todos. Aquí se trata que el pastor pone la mano sobre los enfermos, se sanan. Y se trata que los miembros hacen cosas mayores que las que yo hago. De eso se trata. De eso se trata. Y tú no sabes cómo las puertas se abren. Todas las puertas las tengo abiertas. Yo no tengo una sola puerta cerrada. No tengo una. Si usted me menciona alguna, menciona y yo le voy a decir, está abierta para mí y para mi esposa y para mis hijos. Ninguna está cerrada. Porque toda la vida me he encargado de predicarles a Cristo. No un hombre, no un pastor, no una mujer, no una denominación tampoco. Si existimos como denominación, ni rótulo tenemos, pues. Vaya. Por años hemos querido ponerle rótulo a esto, va. Póngale rótulo, hermano. No le pongo. Porque no es el lobo ese, no es la figura de ese león que salva. El que salva y ruge es el león de la tribu de Judá. Pero no necesitamos un rótulo. No necesitamos un logo. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es estar juntos para cumplir el propósito. Dios te unió acá como nosotros nos puso como cabeza y a ti te puso como hombros. Caminemos entonces y hagamos que Santa Ana se convierta y conozcan el amor de aquel que nos amó primero. Que conozcan el amor de un Cristo vivo, resucitado de entre los muertos, que camina entre nosotros y le dice que aún hay esperanza. Mientras el día es, aún hay esperanza, gente de Santa Ana. Mientras el día es, aún hay esperanza.